un saludo a los oyentes mesoamericanos que nos regalan su sintonía. En el contexto panameño, le comentamos que existe una fricción entre la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Electoral. Resulta que el pasado 31 de octubre, la Corte Suprema de Justicia hizo pública una resolución que suspendía un fallo del Tribunal Electoral. Algo inédito e inconstitucional, señalan los expertos. En tal sentido, compartimos el pronunciamiento de uno de los magistrados del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoferi. Hay un enfrentamiento evidente entre la justicia electoral, la única competente, y la sala tercera de la Corte, que quiere invadir la competencia. Como institución, sentimos que nuestra competencia ha sido usurpada e invadida por un órgano externo que no tiene la competencia constitucional ni legal para hacer lo que se hizo. Quien emitió ese exabrupto debe, por respeto a la voluntad popular, debe recapacitar y revocar esa decisión. Pero yo estoy seguro que la sensatez tiene que prevalecer y va a prevalecer, porque el pueblo va a exigir que se le devuelva la tranquilidad que requiere para que cada 5 años, como ha venido ocurriendo, su voluntad sea respetada sin interferencia de ninguna autoridad ni de ningún órgano ajeno a aquel que la Constitución le ha concedido la potestad exclusiva. La situación coincide con el acto de inauguración de la nueva sede del Tribunal Electoral, donde fueron invitados magistrados iberoamericanos. Eduardo Valdés Escoferi expresó el sentir de sus colegas. Están estupefactos, están impresionados, están compartiendo con nosotros el dolor que nos embarga, porque nosotros somos un punto de referencia a nivel mundial y más en nuestro propio continente. Entonces, si su punto de referencia, si su brújula se ha afectado, imagínense cómo se ven ellos afectados. Al evento de inauguración de la nueva sede del Tribunal Electoral panameño, también fueron invitados los 6 presidentes de los partidos políticos constituidos actualmente, entre ellos el doctor Fernando Sebamanos, presidente del Frente Amplio por la Democracia, quien nos ofreció su opinión sobre el tema. Aquí se ha estado usando violencia verbal, violencia física, propaganda sucia. Esto que vemos hoy es un paso más de parte del Ejecutivo para entrometerse en las elecciones y tratar de detenerlas. Con fines que desconocemos, pero que podríamos especular muchas cosas, entre ellas que se apruebe la reelección del actual presidente y se aprueben otras reformas, ¿verdad?, que favorezcan al mismo Ejecutivo o el cambio democrático. La Corte Suprema de Justicia puede intervenir hasta en los resultados de unas elecciones futuras. De allí la importancia de la defensa de la autonomía del Tribunal Electoral y de sus magistrados en el cumplimiento del Código Electoral. Antonio Vargas de León, miembro del Cuerpo Jurídico del Frente Amplio por la Democracia, nos brindó su punto de vista. La admisión del recurso y la suspensión de la resolución que ordenaba el cese de la publicidad dictada por el Tribunal Electoral no solamente es una falta de competencia que viola la Constitución, sino que también abre la puerta a que se den en lo sucesivo decisiones que se inmiscuyan en fallos totalmente privativos del Tribunal Electoral y pone en riesgo la pureza de la libertad de sufragio y los resultados. Partidos como el FAT se enfrentan no solamente a este problema, sino a otros propios de la politiquería criolla. Pero esto es un elemento que judicializa los resultados de las elecciones, el cual debemos ponerle mucha atención y exigir, o por lo menos pedir la renuncia de los magistrados que tomaron una decisión tan absurda y fuera del marco constitucional. Por el momento es lo que tenemos desde Ciudad de Panamá. Desde Frenadeso Noticias, para la Radio Revista Voces Nuestras, Ronaldo Ortiz.